isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Zintzilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, zintzilik.net. Arratsaldeon, ongi etorriak, hemen gaude, isolamendua apurtzen. Rompiendo el aislamiento, todas las tardes de 4 a 6 aquí desde Zintzilik Irratia, os saludamos a todas las vecinas y vecinos de este valle galletero y a todas las vecinas y vecinos de Irala, de Bilbo, a través de Irola Irratia. Osasuna. Saludamos también a todas las radios libres que andan con duro trabajo estos días desde sus posiciones de radios libres, bien Radio Bronca, bien Radio Topo, Radio Almaina y tantas, y Guski Ratia, Alabedi Ratia. Y bueno, me dejo muchas a todas vosotras, a todas las radios libres. Un saludo desde las frecuencias libres de Zintzilik Irratia. Y aquí estamos en esta recta final, cuya pues tarea para romper el aislamiento terminará esta semana desde la posición de Zintzilik Irratia. Terminará esta semana lo que conocemos como la emisión, pero se apuntan tareas compartidas. Ayer ya os comenté que tenemos ahí en vistas un cadenazo radial para el próximo 10 de mayo. Iremos informando. Y comenzaremos un poco, pues, diríamos, en los modos que venimos haciéndolo últimamente desde las posiciones de Herri Bizia, la Errenteriako Udal Komunikabidea, esta web que nos informa de los pasos que se dan desde la Junta un poco en estos tiempos de confinamiento, y cuando no es de confinamiento también, herribizia.errenteria.eus. Y a través de ella podemos saber que el viernes 1 de mayo las fiestas de Izieta Ondarcho desde casa se van a celebrar. Dada la imposibilidad de celebrar las fiestas de Izieta Ondarcho de la manera habitual, la Asociación de Vecinos Gurekin y el Grupo Furios ha organizado un programa de actividades para poder celebrarlas este viernes 1 de mayo, desde casa y sobre todo desde las ventanas y balcones que animan a decorar para la ocasión. A las 12 del mediodía en los balcones y ventanas con pañuelo y chapela con la música de la tamborrada que en esos momentos estará llenando las calles. A las 12 del mediodía, a las 9 de la tarde-noche, otra vez a los balcones y ventanas con el sesensusco para poner fin al día festivo. Nos dicen también que además de las actividades anteriores, se han preparado dos emisiones en directo para niños y niñas en la cuenta de Instagram de Furious, Furious-ACHAITOKI-OFICIAL. A las 5 de la tarde, actuaciones infantiles, concierto de Navidad de 2018, retransmisión. Y a las 6 y media de la tarde, programa en directo. Están bravos estos del Bronx, están bravos. Siempre lo fueron, hay que decirlo. Siempre fueron bravos los del Bronx. El Bronx y Fiesta Ondarcho. Recogemos también esta nota que nos dice que mañana y los próximos miércoles habrá nuevas charlas sobre alimentación saludable. Las actividades online de la biblioteca siguen su curso con el objetivo de acercar la biblioteca a todas las casas. Por ello se ha organizado nuevas charlas sobre alimentación saludable que impartirá Jone Mendarte. Estas son las fechas exactas y los temas que se tratarán. Para mañana, a ver, que mire el... Para mañana 29, mañana miércoles a las 10:30, tema salud inmunitaria. También a las 10:30, el 6 de mayo, tema agua de grifo o embotellada. Y digo yo, o de manantial. Para el 13 de mayo, también a las 10:30, disruptores endocrinos. Para poder participar en la actividad, las instrucciones son las siguientes. Se utilizará la plataforma jitsi.org. Es necesario utilizar el navegador Google Chrome y tener permitidos tanto la cámara y el micrófono del ordenador. Es recomendable utilizar el ordenador, pero si se accede por el móvil, es necesario descargar la app jitsi.org. El enlace para poder participar en todas las charlas sería entonces el siguiente. https://meet.jit.si/errenteriako liburutegia elikadura tailerra. Desde la misma web Herribizia podéis picarlo y abrir el enlace desde vuestro ordenata. Y tengo una carta que me ha hecho llegar un vecino de Ore. A ver cómo me decía. Un vecino asqueado de tanto control institucional y vecinal. La carta viene en euskera y permitirme un poco la lectura, un poco de esa manera. Ahí voy a intentarlo. Adabaki gutxiago, konponbide gehiago. Etxean gelditu beharrarekin aski izango genuela pentsatzen nuen. Nahiko eta sobera izango genuela Espainiako Armadaren, Guardia Zibilaren, Polizia Nazionalaren, Ertzaintzaren eta, nola ez, herriko udaltzaingoaren begira dapean ibiltzea, haien izun, indarkeria eta arropuzkeriaen beldur. Gaizkileek bagina bezala zentuz, baina okernengoen, izan ere testu inguru honetan horeretako udalari bildu Podemos bat batean otu zaio udal ibilgailuak erabiltzea, gudenok gupida gabe errematatzen saiatzeko. Ikaragarriko volumenean sirenes eta kantes bombardatzea, hori bai. Originataltzun erakustaldi txundigarrian zehazki bezala beste nonbait egiten dutena eraberritzen. Badirudi hauteskunde kanpainan sartu garela eta ez garela ohartu. Kontuan hartu aldituzte egoera larri honetan senideengak eta laguneengak sufritzen ari di familiak, ari diren familiak. Edota lani gabe geratu diren langileak lo egin ezinean dabiltzanak? Zeinen gomendio tekniko zien askotan oinarritu da udala tamainako kutsadura akusikao az gure belarri sufrituak gangrenatzeko. Zilegi alda, ezinbestekoa alzai zirena hotzez betetzea herriko arrazak kontu eginda edadeko jende askoz ez dakiela zer kristoari den gertatzen, zer esan nahi duen horrek. Badaude herritarrak animatzeko era neurritzagoak ala nola harreman zuzenak mezuen bidez, beste guz aztoratzen ibili gabe. Errespetua eskatzen zaigu langile zumeoi, indarren eta agintearen monopolio duten aldek, baina haiek ez dute jendeak errespetatzen. Egoera larri honetan ez dugu ezer ospatzerik, mesedez datorki gunarekin nahikoa dugu eta. Horrelako, jarrerakin ez goaz inora. Hobe lukete zer mundu sortzen ari garen, zer gak gauden egoeran honetan, nork ekarri gaituen ona, hausnarketa gehiago eta benetan, jendarte hobe baten aldeko aukera bultzatzeko balute, eta ez argazkian ateratzeko soilik. Osasuna. Pues vamos a poner una cancioncilla de los Tapia et Aleturia. Ánimo ahí. Ez dakidan galtzarik ez diatekin nahi, kire izango aiz zerbaitenako gai. Hoy sí, le vamos a poner al compa David Scales en su hora. Después de estas pequeñas berries locales que os hemos leído, ojeando la prensa. Número de entrega 22. Ánimo, David. Querida y distinguida audiencia de Sinchilic y Radia, la radio libre de Orereta, en este día 46 de confinamiento en el estado de alarma en el que todos nos encontramos. Vamos a repasar, como cada día, la prensa escrita que hemos recibido en los kioscos y librerías del pueblo. Empezamos con el Diario Vasco, titular principal: el gobierno se plantea fijar franjas horarias distintas para las salidas a partir del sábado. Se busca evitar la confluencia de niños, mayores y deportistas tras los abusos del domingo. En cuanto al transporte público, en Euskadi habrá controles aleatorios de temperatura, geles y será obligatoria la mascarilla. Las comunidades autónomas elaboran 17 planes diferentes para una desescalada asimétrica. La foto, la que ocupa la mitad de portada del Diario Vasco, es la de una vecina de Irura, Marimi Ugalde, que observa la ventana abierta de su casa. Y la noticia que acompaña a dicha foto: cuenta atrás para salir a pasear. Las personas mayores contemplan con cautela y esperanza la posibilidad de salir a la calle para pasear, dejando atrás el exigente confinamiento que han protagonizado durante las últimas semanas. Y un par de noticias más: Guipúzcoa registra su primer día sin muertes por coronavirus. Las residencias de mayores logran frenar el virus, pero no permitirán todavía las visitas. Y los ayuntamientos guipuzcoanos reducirán un 25% de sus ingresos forales. La merma de la recaudación tendrá un impacto negativo en los presupuestos de los consistorios. Noticias locales recogidas en el Diario Vasco, en páginas interiores. La noticia principal: aplausos especiales para los miembros de Protección Civil en su última salida. Consideran que ahora que los menores pueden salir de casa, ya no son tan necesarias acciones como la calejira o las felicitaciones. Otra noticia: Duintasuna pide que los mayores pueden salir a hacer ejercicio. Y tercera noticia, recogida en Crónica Local: los niños pudieron disfrutar en la calle tras 42 días confinados. Los menores tomaron las calles de forma ordenada, con mucha prudencia por parte de los adultos que los acompañaron. Diario Deia, titular principal: Euskadi prevé el uso obligatorio de mascarilla en el transporte público. El plan incluye también la toma de temperatura en las estaciones. Salud alaba la actitud general responsable en la salida a la calle de los niños. Tres noticias más: EH Bildu rechaza el debate sobre las elecciones. Otegi cree que aún no toca y el gobierno vasco avisa de que si los comicios no son en julio, podrán atrasarse al año que viene. El número de fallecidos en la comunidad autónoma vasca registra la cifra más baja en 40 días y LACUA activa un proyecto educativo para reducir la brecha digital. Y la foto que ocupa gran parte de la portada de ella es la de un paciente sometiéndose a las pruebas del COVID-19 en busca de los inmunizados vascos. Es el titular que acompaña dicha foto. Osakidecha arranca los test en voluntarios que tuvieron síntomas para detectar anticuerpos. Diario Gara, titular principal: el estudio de anticuerpos se inicia con una muestra corta. El estudio de seroprevalencia en estatal, la primera aproximación a la evolución de la pandemia que arrancó ayer, prevé recoger poco más de 7.000 muestras en Euskal Herria, por lo que arrojará resultados parciales. Otra noticia recogida en portada en Diario Gara: Europa asiste a una desescalada a diferentes ritmos. Distintos estados europeos han iniciado la desescalada, que se está produciendo a ritmos diferentes. La implementación de las restricciones también ha sido distinta. Extracto de una entrevista a una educadora, N. Mendizábal: podemos hacer muchas cosas en respuesta al miedo, pero no desde el miedo. La jugadora del Vera Vera de balonmano, Alba Menéndez, que dice: espero celebrar en casa en unos días el título liguero. Y la foto principal, la de los trabajadores entrando en la planta de Volkswagen en Landaben y recogiendo la, acompañando la, el titular Retorno al Tajo en Volkswagen y Mercedes. El sector de la automoción volvió ayer al Tajo tras el cese por el coronavirus. Las plantas de Volkswagen en Landaben y de Mercedes en Gasteiz retomaron la actividad de forma parcial, solo un turno y alrededor de un tercio de sus plantillas. El comité de Mercedes sigue reclamando seguridad. Y la mirada a la prensa estatal, hoy con el diario El País, titular principal, más de 114.000 personas hospitalizadas en España desde la llegada del virus. Sanidad hace público por primera vez el dato de ingresos por COVID-19. Los curados superan los 100.000. El gobierno, en otra noticia, el gobierno se dispone a rescatar a Iberia de la asfixia con créditos blandos. España consensuará con Alemania y Francia la salvación de las aerolíneas. Sanidad estudia fijar turnos en las salidas a la calle para evitar aglomeraciones. Canarias y Baleares en alarma por el hundimiento del turismo. Las islas sufren menos contagios, pero más impacto económico. Y una última noticia. El desconfinamiento de Italia no va a misa. Los obispos chocan con el gobierno de Conte por el calendario de la desescalada. Y bien, este ha sido el repaso de la prensa escrita. Mañana miércoles 29 de abril aquí estaremos para informarles de los principales titulares de la prensa escrita tanto en Euskal Herria como a nivel estatal. Un saludo y que pasen muy buena tarde. Via Arte, agur. Bueno, pues avanzamos y tenemos al otro lado del teléfono a Cristiñe, que ha estado con nosotras un par de veces en este Isolamendua Apurtzen y nos ha dejado un par de aportaciones muy interesantes. La última, si recordáis, ya hace unas semanas estuvimos hablando sobre virus y tecnología. Hoy vamos a hablar con ella sobre estos nuevos tiempos de confinamiento que vivimos. Arratsaldeon, Cristiñe. Arratsaldeon. Bien, pues un poco recordaba un poco lo que habíamos hablado, pero sí un poco queríamos aprovechar estar contigo para hablar de, pues, desde este domingo, con la salida de los niños, pues, a los parques, campos, calles, pues la verdad es que un poco nos han contagiado. Esto sí que nos han contagiado con esa alegría. Entonces, no sé, de alguna manera vemos, pues, no sé si algo de luz, pero sí unos cambios en nuestros movimientos. Si quieres, podíamos hablar un poco sobre esta nueva situación que vivimos en este confinamiento. Bueno, puedo yo hablar mucho, pero... Te pierdo. Da mucha alegría ver y con sus niños y los niños jugando y con sus bicicletas de un lado para otro, y bueno, eso es bonito, ¿eh? Sí, bien. Por otro lado, también, pues, los gobiernos están hablando de desescaladas, de nuevas pautas que a las que nos tendremos que ir un poco acostumbrando. ¿Cómo ves? Yo dudo mucho de eso. Se prometen cosas, pero todavía a nivel de lo que es el tema del virus, no veo yo que se vayan dando los pasos necesarios en cuanto a los momentos, en las etapas que tiene un virus, ¿no? Entonces... no sé, se está retrasando demasiado a mi manera de ver. Sí. Y es curioso cómo se está repitiendo en un sitio, en unos pueblos y en otros. Sí. Que unas personas tienen derecho a juntarse, y por lo visto esos no se contagian, en cambio otros no tenemos derecho a juntarnos porque parece ser que otros sí nos contagiamos. Entonces, a mí todo eso me resulta un poco que como un virus no es igual para todos. Eso es que no puede ser. Bien. Por otro lado, también un poco quizás podíamos ver, pues, que de alguna manera al haber ya pocas personas, no sé si llamarlo así, contagiadas, o de alguna manera, y ya muchas personas, pues, de alguna manera teóricamente tendrán ciertos anticuerpos en sus organismos, quizás, pues, un poco esta situación nos permita intercambiar, diríamos, esos virus buenos, esos anticuerpos que permiten defendernos del contagio de virus. Sí, para entender esto, creo que tenemos que empezar por el principio. Ajá. El principio es cuando llega el virus, ¿no? Llega, sí, el virus y, bueno, pues el virus entra. Y para evitar que entre a todas partes a la vez y no poder organizarnos ni nada, pues es muy eficaz usar una mascarilla para, si por si acaso, aunque yo no lo sepa, soy portador, pues no difundirlo demasiado rápido, Sí. Esa es la función de la mascarilla. Ajá. Entonces, esa es en la primera etapa, que es en la etapa de contagio general, Sí. Eso tenemos que tener muy claro. Entonces, los guantes no sirven para nada, porque lo que tocas con la mano y lo que tocas con el guante se mueve igual de un lado para otro, Sí. Y para protegernos nosotros mismos no valen ni los guantes ni la mascarilla, porque tú llevas mascarillas y guantes, vas, haces la compra, has tocado un montón de cosas que puede tener o no tener, pero probablemente más de una tendrá virus, y se ha quedado pegado al guante. Y resulta que luego te te arrascas la nariz y tienes allí la mascarilla y ya está, ya has traspasado la barrera. O sea, hay que tener en cuenta que todas las cosas inútiles, pues no, ¿para qué? Lo que está bien en la primera etapa es usar la mascarilla para no contagiar a los demás. Eso, tener conceptos muy claros. Sí. Eso es. Entonces, ahora estamos en una segunda etapa. Aquella es la primera, ahora estamos en la segunda. Mucha gente ha pasado el virus y mucha gente, como al tener el pH de la sangre alcalino, estar bien de salud, pues lo hemos pasado sin enterarnos, como un catarro o como una pequeña gripe, sin más. Otras personas pues lo han pasado un poquito peor, pero en nuestro entorno, la gente que ha estado pasando el COVID, pues la persona que más le ha costado curarse ha sido 5 días, en nuestro entorno, Yo no digo que todas las personas la pasan igual, pero bueno, aquí en la residencia de ancianos no ha muerto ni uno. Ajá. En nuestro pueblo. Entonces, bueno, hay que tener referencias, Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hay mucha gente que tiene anticuerpos, o sea, que ya es inmune. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si viene una persona que está contagiando, pues ya no te enfermas. ¿Por qué? Tienes inmunidad. O sea, ya no te vuelves a enfermar de la misma enfermedad. Ya eres inmune. Pero resulta que la naturaleza es muy sabia, muchísimo más sabia de lo que nos podemos imaginar. Pero claro, la sabiduría de la naturaleza, ¿a quién le interesa que se conozca? Pues está ahí oculta, callada, pero claro, en estas circunstancias empieza a aparecer, y empezamos a conocer y a saber cómo actúa la naturaleza, y cómo actúa. Pues igual que nos contagiamos, nos transmitimos también la inmunidad, y eso lo tenemos que saber, Entonces, las personas, si estamos aisladas, sin comunicarnos unas con otras, en un estadio en que ya se está distribuyendo, se está transfiriendo la inmunidad de unas personas a otras, es el momento en que necesitamos hacer vida social, estar la gente con la gente, porque así es como logramos lo que se llama inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Eso es. Ahora estamos en esa etapa. Ahora mismo nos conviene hacer vida entre personas, comunicar eso que hemos conseguido a los demás, y entonces nos inmunizamos todos. Cosa que tenemos que tener muy claro que las vacunas no hacen. Ajá. Las vacunas no son capaces de hacer eso. Eso lo hacemos nosotros mismos, nuestras propias células. Inmunidad de grupo. Y eso es lo que estamos ahora en ese estadio. Ajá. Es interesante esto que dices también sobre las vacunas, porque efectivamente, pues parece para muchas personas que la única salida de todo esto solo puede venir dada por el descubrimiento de la vacuna, con que algún país, algún laboratorio, alguien consiga la vacuna que de alguna manera nos sane. Ayer podíamos escuchar desde aquí, desde Rompiendo el Aislamiento, pues un anónimo, una persona anónima que igual has escuchado, que pues se presentaba de manera anónima, lo llamamos como aquel que no quería tener la cabeza en el culo, y efectivamente hablaba sobre la vacuna, que si pues que nos invitaba a reflexionar, porque si la vacuna le servía a la persona vacunada, no debería de tener en ese caso pues ningún miedo de que nadie le contagiara. Es decir, y entonces las medidas de distanciamiento y todo esto pues no tendrían sentido. Y si la vacuna pues efectivamente no realizaba la función esperada, pues entonces pues estaba igual de expuesto que el resto de las personas. Sí, pero ahí tenemos más detalles. ¿Sí? Es muy interesante ese punto, porque tenemos que entender muy claro que el argumento que se ha empezado a divulgar, tenemos obligación de vacunarnos para no perjudicar a los demás, todos, eso es totalmente falso. porque las personas que quieran vacunarse, bueno, si la vacuna efectivamente es lo que dicen, es efectiva, ellos ya están protegidos. No tienen por qué obligar a los demás a vacunarse, porque ¿qué Así función es. Tiene si ellos ya están vacunados? Así es. El que no se vacuna sabe a lo que se arriesga, si es que es así, pero tenemos argumentos. En Italia han hecho un buen trabajo entre niños vacunados y sin vacunar. No me acuerdo ahora las edades, pero bueno, ya son generaciones concretas, de la misma generación, unos vacunados y otros sin vacunar. Y durante su vida, si se han enfermado más o menos. Y el resultado es muy clarificador. Se han enfermado menos los no vacunados. Los no vacunados han enfermado menos que los vacunados. Es muy sencillo. Sí. ¿Por qué? Porque la naturaleza es la que nos da la inmunidad. Entonces, a esos niños no vacunados, su cuerpo natural ha trabajado el cuerpo inmune. Así es. En cambio, los vacunados no lo han trabajado y no consiguen esa misma inmunidad. Respuesta. Eso tenemos que tener muy, muy claro, cuál es el camino de la naturaleza y, elegir qué camino queremos, porque en la vida nos lo está dando de continuo todo lo que necesitamos. Así es. Esto que nos dices, pues la verdad es que también en los últimos años estamos asistiendo a unas campañas grandes de vacuna, sobre todo de los chiquis, y también en muchos momentos pues está haciendo, pues no sé, casi llegando al punto de estigmatización de aquellos padres que no desean que sus niños sean vacunados, ¿no? Y efectivamente se publican algunos casos así puntuales donde nos hablan, pues precisamente para hablarnos de la necesidad de las vacunas, y esto que nos dices, pues efectivamente es el sistema inmune el que tenemos que procurar sentirlo fuerte, que nos acompañe y que nos dé salud. Exactamente, el sistema inmune lo desarrollamos manteniendo una vida natural, teniendo relación con la tierra, andar descalzos, tomar el sol, tener relación con las personas en nuestro entorno, no vivir aislados, estar en continua comunicación con los virus y las bacterias del entorno. En África, en las culturas africanas, para desarrollar la inmunidad, hay culturas que se hacen pequeñas heridas de continuo. En el campo, por ejemplo, pues te haces heridas porque vas entre zarzas o entre plantas que tienen pinchos y eso te da la inmunidad. Así como andar entre personas que te van contagiando, que es una forma. Intercambiando, diríamos. Intercambiando, mejor. Eso es, intercambiando pues virus, bacterias, de todo, y entonces el cuerpo inmune se mantiene fuerte y sano. Suelo hablar yo y mucho. Y no hay miedo a que entre ningún virus ni ninguna bacteria en esas condiciones. Lo que sí ha ocurrido en este caso del COVID es que si se ve las historias clínicas de las personas que han muerto, la infinita mayoría eran personas ya que llevan en tratamientos crónicos por enfermedades crónicas durante mucho tiempo. Eso es, sí, eso es lo que sí se ha oído también mucho. Bien. Otro punto que en el audio que escuchábamos ayer de esta persona anónima nos hablaba de una doctora china que había desaparecido, pues de alguna manera estaba afirmando que el virus COVID-19 era un virus no natural, un virus, diríamos, creado. Estos días también ha circulado un poco por las redes un escrito de Tatsuko Honjo, un premio Nobel de medicina, creo, que hablaba de esta misma característica. Pero al poco de empezar a moverse, se dijo que era bulo, que esa noticia era falsa, que este doctor en medicina, este premio Nobel, no había dicho tal cosa. Estamos viendo que efectivamente se sostienen estas declaraciones de este doctor y que esa falsedad atribuida al mensaje es falsa, es doblemente falsa. O sea que se habla desde la verdad de las declaraciones de este doctor en medicina. Sí, bueno, vamos a empezar por la doctora desaparecida. Yo no tengo exactamente la referencia para hablar de ella, pero el doctor premio Nobel, Tazuko Ojo, el japonés Tazuko Ojo, él aclara en parte esta parte ocultada o oscura, vamos a decir. Sí. Bueno, es muy interesante porque él trabajó 4 años en el laboratorio de Wuhan, un laboratorio de que trabajaba en este tema de los virus, donde supuestamente salió el virus. Él lo comenta de esta manera. Dice, cuando el accidente de Wuhan, lo llama así, porque efectivamente él no puede pensar que pueda ser otra cosa, yo enseguida llamé a mis compañeros por teléfono, lo cuenta así, y mis compañeros no contestaban. Al cabo de 3 meses tuve noticias de que todos ellos habían muerto. Ahí va. Entonces coincide con lo que me comentas de la grabación, coincide con lo que dice el premio Nobel de el investigador este que le tiene el premio Nobel. Él explica claramente cuál es la diferencia entre un virus natural y un virus creado, de diseño. Y él nos explica y nos dice que un virus natural está adaptado a una climatología, por lo tanto a una temperatura, a unas temperaturas, y que hay virus que están adaptados a vivir en el frío y otros en el calor o a una temperatura determinada. Pero este virus, el caso del COVID-19, se ha extendido por todo el mundo porque es de diseño y está y puede vivir en distintas temperaturas. Eso nos aclara mucho, da mucha luz, porque ya tenemos una explicación y es normal, la naturaleza tiene su equilibrio. Y por eso los virus son parte de la vida. Nosotros dentro de nuestro cuerpo llevamos infinidad de virus que forman parte de nosotros, y gracias a ellos somos lo que somos. Pero eso tiene un equilibrio, y uno de los equilibrios es pues el lugar en el que son capaces de vivir, y una de las pautas es la temperatura, que habrá otras muchas más, pero esa es una. Y él lo dice claramente, es un virus artificial porque le han hecho capaz de vivir en temperaturas diferentes, por eso se ha propagado en el mundo entero a la vez. Bueno, pues desde luego aporte importante, Cristine, porque la verdad es que cuando nos pasan estas cosas, yo siempre suelo decir que la salud pues nos tiene que permitir un poco para reflexionar hacia adentro, pensar cómo nos ha ocurrido lo que nos ha ocurrido y buscar los remedios desde el mismo cuerpo. Y la verdad es que esto que nos estás diciendo ahí nos apunta. Es China, entonces, pues también China ha mentido de una manera pues cada vez también más clara, ¿no? En un principio aparecieron como efectivamente que habían puesto todos los medios un poco para parar la pandemia, pero ese laboratorio biológico de Wuhan, te quiero decir que también esconde cosas que no se han dicho. Por supuesto, ahí se ve que es el lugar donde lo han realizado, que no quiere decir que es el lugar de donde ha salido la idea. Eso es porque estamos en un mundo que de una punta del mundo lo llevan a otra punta y se hace en otro lugar. O sea, que tengamos en cuenta que se haya realizado allí, de dónde ha venido la orden de realizarlo, eso está por ver, pero así lo es. Que sí se ve que efectivamente allí se hizo, porque tenemos este testimonio claro, y él lo dice, basado en todo mi conocimiento e investigación, hasta la fecha puedo decir esto con el 100% de confianza, de que el corona no es natural, no vino de los murciélagos. Dice, China lo hizo, lo dice así él. Y luego al final él dice, si lo que digo hoy resulta ser falso, ahora o incluso después de mi muerte, el gobierno puede retirar mi premio Nobel. Pero China está mintiendo, y esa verdad algún día se revelará para todos. O sea, que tenemos que entender que él, cuando dice o incluso después de mi muerte, es porque sabe a qué se arriesga publicando esta conocimiento que tiene él del tema. Pocos son los hombres valientes en el mundo de la salud, y es de agradecer que aparezcan un poco sin querer decirnos lo que tenemos que hacer, pero sí aportando el conocimiento a la comunidad para que lo sepamos. A ti igualmente, Cristine, te agradecemos estas aportaciones que nos has hecho rompiendo el aislamiento, porque de verdad te digo que nos ayudan. ¿Alguna cosa que se nos quede por ahí un poco para decir? Porque, como te digo, rompiendo el aislamiento terminará esta semana, y posiblemente esta sea ya la última conexión que tengamos en este contexto de programa. Pues que tenemos que creer en nosotros, no dejarnos guiar por nada externo, seguir lo que nos indica nuestro corazón y ser muy valientes. Lo vamos a necesitar, muy valientes. Eskerrik asko, Cristine. Zuriere. Besarkada bat. Zuriere. Aio. Aio. Bueno, pues vamos a escuchar un temita que hoy le he robado al compa Álvaro de su perfil, unas canciones que tenía publicadas. Vamos a quitarle esta de los protagonistas y vamos a escucharla juntos. Las plantas de Siva. Hay que matar a Adán y de paso a mi Checopar. Hay que matar a Adán y de paso a mi Checopar. Hay que matar a Adán y de paso a mi Checopar. Hay que matar a Adán. Protagonistas de una noche memorable, los empleados del super hoy salen por cable y saludan para la televisión. Son rehenes de crónica y de cablevisión. Los actores están descontrolados y amenazan disparar para todos lados. Las polis preparan sus pistolas, no quieren que el ministro les rompa las bolas. Las cámaras están por todas partes, el director comenta que obra de arte. Y encima, adentro hay un menor, nuestro rating esta noche será del mejor. Hay que matar a Dan y de paso a mi chico va. Hay que matar a Dan y de paso a mi chico va. Hay que matar a Dan y de paso a mi chico va. Hay que matar a Dan y de paso a mi chico va. El ministro llega y qué desquicio, observa la escena y despunta su vicio. Ve un micrófono y se pone a decir que no se acordaba dónde tenía que ir. Pero en el guión está fallando, entonces llega el abogado burlando, que haciéndole honor a su apellido nos hace creer de que está arrepentido. Y entonces otros abogados tratan de imponer los derechos humanos, pero entonces llega el forense diciendo viendo su arme debe de Canal 13. Hay que matar a Dar y de paso a Viechecopar. Hay que matar a Dar y de paso a Viechecopar. Hay que matar a Dar y de paso a Viechecopar. Hay que matar a Dar y de paso a Viechecopar. Los jóvenes ladrones piden pizza, piden paso, birra y un cura para la misa. Y el fiscal atiende sus reclamos, pero el cura como siempre se lava las manos. Y el paso comienza a circular, los rehenes comentan que asalto singular. Por gente de que nos den salida, no agarran ni contratan a la planta de Shiva. Todo el edificio ya encercado, todos los rehenes son entonces liberados. Y como ustedes se podrán imaginar, la bonaerense se puso a disparar. Hay que matar a Dar y de paso a Viechecopar. Hay que matar a Dar y de paso a Viechecopar. Hay que matar a Dar y de paso a Viechecopar. Hay que matar a Dar. Locos, esquizofrénicos y débiles mentales, queremos dedicarle esta estrofa. Hay que matar a Dar y de paso a Viechecopar. Hay que matar a Dar y de paso a Viechecopar. Hay que matar a Dar y de paso a Viechecopar. Hay que matar a Dar y de paso a Viechecopar. Recogemos una noticia de las www.actasanitaria.com. La violencia simbólica en España, que el cordero vaya contento al matadero en el caso del COVID-19. Juan Gervas, la firma, Madrid, el pasado 25 de abril. El autor trata de responder a la pregunta de por qué se ha conseguido la sumisión de la población a unas medidas tan drásticas a fin de combatir la pandemia del COVID-19, cuando no se ha realizado una sola autocrítica y, sobre todo, cuando no se ha llevado variación alguna en los planteamientos, a pesar de no haberse conseguido los resultados. ¿Qué es violencia simbólica?, nos pregunta. Violencia simbólica es un concepto del sociólogo francés Pierre Bourdieu que en ciencias sociales se utiliza para describir una relación social donde el dominador ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los dominados. Los dominados no perciben la dominación pues no son conscientes de las prácticas en su contra, por lo cual son cómplices de la dominación a la que están sometidos. Es decir, la violencia simbólica es lograr que los corderos vayan contentos al matadero. En el caso de la pandemia por SARS-CoV-2 es aceptar y cooperar con las medidas tomadas en España, incluyendo el arresto domiciliario estricto de infancia, adolescencia y el bloqueo de la economía, con el efecto de producir 490 muertes por millón por COVID-19, en lugar de optar por medidas civilizadas y solidarias, tipo Australia, en donde no se han cerrado ni guarderías ni escuelas, se mantiene la economía y la mortalidad es de 3 casos por millón. ¿Cómo hemos podido normalizar el estado de alarma por la pandemia en España si básicamente daña sin beneficios? El gobierno de España y sus expertos y sus generales han logrado crear una violencia simbólica por la que la población española ha aceptado el estado de alarma por la pandemia con todas sus consecuencias. El nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, y la enfermedad que provoca, COVID-19, han dado pie a una serie de medidas gubernamentales sin fundamento científico, ni ético, ni de justicia, ni de solidaridad, que van asociadas a una mortalidad desproporcionada y a la destrucción del tejido social y económico que tendrá impacto en las actuales generaciones y en las venideras. Tal rigor mortis no se ha dado en países que han implantado medidas civilizadas y eficaces como Alemania, Austria, Corea del Sur, Grecia, Hong Kong, Japón, Kerala, India, Nueva Zelanda, Portugal, Singapur, Suecia, Taiwán y Vietnam, por ejemplo. El exceso de mortalidad en España se asocia a las medidas del estado de alerta de la pandemia y al estudiar la situación en Europa se puede demostrar que la mortalidad ha sido y está siendo la de siempre, sin exceso, en Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda y Noruega. Aporta ahí una serie de enlaces para comprobarlo. En España caminamos mansamente hacia el matadero, donde ya han muerto casi 23.000 personas, la amplia mayoría ancianos recluidos en asilos. Tal violencia simbólica se crea generando narrativas y marcos frame muy emocionales que se convierten en el discurso único y razonable. Cuatro ejemplos de tales narrativas. No es el momento de criticar, ya habrá tiempo cuando todo pase. Esta narrativa se sostiene en un marco de solidaridad, de sostener el bien común, de todos a una, en el que se exige la aceptación acrítica de cualquier medida, por disparatada que sea. No es que se promueva la cooperación en la búsqueda constante de lo mejor, sin cargar las tintas en los errores previos, sino que se promueve el acatamiento servil de sumisos súbditos, negando el papel de ciudadanos y copartícipes en un proceso complejo e incierto. En España se persiste en las mismas medidas sin analizar errores ni cambiar decisiones. Además, el gobierno de España y sus expertos y sus generales crean esta narrativa que les permitirá en el futuro negar todo cuando todo se acabe. Es una narrativa explícita de no es el momento de criticar e implícita de nunca se podrá criticar por haber callado cuando la crítica hubiera tenido impacto. Esta narrativa se ha sostenido por todo un elenco de salubristas, epidemiólogos, economistas de la salud y médicos que han callado y callan por sus intereses variados en las políticas gubernamentales. En su casi totalidad, los médicos han aceptado la narrativa de ahora no criticar como una respuesta biomédica a un problema de salud, y conviene destacar que algunos distinguidos médicos críticos resuenan por su silencio y distraimiento hasta alcanzar niveles verdaderamente patéticos. Ahí nos deja también un enlace. Otro elemento ejemplo de estas narrativas. Segundo, la mejor y única respuesta es la de España, un ejemplo en el mundo, una respuesta basada en la policía y en el ejército. La respuesta española se ha basado en un hábito autoritario que se remonta a la Edad Media, el de los sumisos súbditos, y ha contado con amenazas verbales y físicas como el despliegue de unidades del ejército. Así se asegura el arresto domiciliario de millones de personas convertidas por el estado de alarma de la pandemia en presuntos delincuentes. En otros países se ha evitado justo la coerción y se procede con hábitos democráticos de cooperación, como por ejemplo en Portugal y en Suecia. Aceptar y naturalizar la suspensión de derechos fundamentales en nombre de la emergencia y aceptar y naturalizar la ocupación del espacio público por la policía y el ejército no es un buen síntoma ni de salud democrática ni de salud pública. La narrativa de la necesidad de la policía y el ejército se sostiene con el marco del desprecio y minusvaloración de la población española, a la que se considera ingobernable e insumisa, solo obediente mediante el miedo a la autoridad, las multas y las penas. Conviene por ello infundir temor mediante la presencia constante de generales y mandos policiales tan uniformados como el propio rey en su visita a la base de Retamares, Pozuelo de Alarcón, Madrid, con el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Gemat Miguel Villarroya, y otros mandos militares en la sede del Mando de Operaciones, MOPS, para conocer la labor del ejército en las tareas para enfrentar la emergencia sanitaria. Las medidas para disminuir el impacto de la pandemia se incluyen dentro de una estrategia de guerra, y puesto que al virus no lo pueden detener los policías, ni matar las balas, ni los tanques, quedan dudas de cuál será el objetivo último de tal guerra. El colmo del marco lo dan las ruedas de prensa sobre el curso de la pandemia, en que es normal el léxico guerrero y la presencia estelar de los uniformados. A veces no se sabe si estamos en un estado de alarma de la pandemia o en un golpe de estado en España, pero todo parece ser necesario en la guerra contra la pandemia. Traidores y desafectos, también otro ejemplo más. La narrativa se carga de emotividad y las críticas son inaceptables e intolerables, y quienes las hacen son traidores, que dañan el bien común. Por ello está justificado el ignorarlos y, llegado el caso, censurarlos y hacer caer el peso de la ley sobre quienes difunden críticas, bulos y fake news. Basta ver las declaraciones del general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil en rueda de prensa de la pandemia, explicando lo que había ordenado a sus agentes: el identificar bulos para que puedan provocar desafección a instituciones del gobierno. Tiene bemoles. Ante las críticas, por supuesto, hubo una ovación cerrada al día siguiente en la nueva rueda de prensa del Comité de Gestión Técnica, en que no se permitió ninguna pregunta de los periodistas al criticado. Y dicho general hizo unas declaraciones logrando nombrar a ETA. En mis 40 años de profesión de servicio en la lucha contra ETA, en la academia, en misiones en el extranjero, en Colombia y en Libia, ahora en la lucha contra la pandemia, he aprendido que lo primero son las personas. ¡Garrulo! Eso es lo que eres. No ponen en el escrito esto. No es una guerra cualquiera, pues sino una guerra contra el terrorismo y, por supuesto, contra los terroristas, los virus o los desafectos al estado de alarma de la pandemia. Y una pista más de cómo montan la narrativa. La infancia y juventud como agentes contagiantes y la ancianidad como fragilidad que justifica su arresto domiciliario sine die. Cualquier narrativa es buena para justificar lo injustificable. El inhumano encierro sin alivio alguno. Se han arbitrado normas para que los perros salgan con sus dueños, pero el rigor extremo se ha cebado en infancia, adolescencia y ancianidad. Se justifica con razones absurdas, muy emotivas, que obligan moralmente a no romper el confinamiento. En su extremo, estas medidas alientan despertando y excitando a la policía que todos llevamos dentro, y así se convierten espontáneamente los vecinos en guardianes del encierro. El gobierno de España y sus expertos y sus generales han logrado transformar a ciudadanos sanos en seres enfermizos que controlan desde sus balcones y ventanas el movimiento de vecinos y viandantes. Sus voces y gritos y denuncias contribuyen a la vigilancia total que se suma al control de geolocalización por los teléfonos móviles. Nunca hubiera soñado algo así el Ministerio de la Seguridad del Estado, la Stasi, el órgano de inteligencia de la República Democrática Alemana comunista. El marco se carga de emoción al convertir a la infancia y adolescencia en agentes infectantes, capaces de transmitir el virus a toda la población, y especialmente a la ancianidad, a sus abuelos y otros familiares de edad. Por supuesto, todo ello sin ningún respaldo científico. También lo tiene el que nadie pueda salir a dar un paseo ni hacer ejercicio físico, que se promociona en otros países donde incluso no se han cerrado ni guarderías ni escuelas, como antes hemos dicho, Suecia, Taiwán. Síntesis. El fracaso del estado de alarma por la pandemia hace prever un posterior estado de insumisión que ponga en cuarentena a los políticos que lo han mantenido a costa de miles de muertos y del destrozo de la sociedad y de la economía. La violencia simbólica puede estar sembrando una exigente reacción. Es lógico que dichos políticos preparen un tiempo pospandemia en que se les perdonen todos los errores, dada la incertidumbre del momento, como si los errores hubieran sido puntuales. En realidad, los errores han sido persistentes y nunca analizados ni rectificados, sin aprendizaje alguno y con total opacidad sobre los análisis que se tuvieron en cuenta y sobre el proceso de toma de decisiones. Es dolorosa la comparación con las políticas transparentes y cambiantes de, por ejemplo, Suecia y Vietnam. No habrá narrativas ni marcos que impidan la exigencia del rendimiento de cuentas, lo mínimo en una democracia. Lo escribía Juan Gervas, médico general jubilado, equipo CESCA, Madrid, España. Lo hemos recogido desde actasanitaria.com. Venga, vamos a escuchar un temita. El trigo de los rebeldes. El trigo de los rebeldes. ¿Cómo recuerdas a tu padre? Me preguntan en una tarde llena de esquinas. Lo primero que viene a mi memoria es su voz. Una voz como un pan que derramaba trigo sobre las palabras. Después veo sus ojos de horizonte tranquilo, rasgados por herencia, pero también por la posguerra y la cárcel. Aunque el mejor recuerdo era su sentido del humor. Nadie, ni siquiera la posguerra, pudo arrebatárselo. Tampoco la democracia llena de alquimistas ciegos. Sí, yo recuerdo a mi padre como un pan que derramaba trigo sobre las palabras. Trigo bueno, cálido, el trigo de los rebeldes. El trigo de los rebeldes, desde Sinchilic y Ratia, rompiendo el aislamiento. Y bueno, antes de pasar al tramo final, que hoy queremos dedicarle un poco a noticias desde las prisiones, tenemos una berri que nos habla del colectivo de mayores. Convocan a otro 15M en este manifiesto que vamos a leer. Este 15M volvemos a las calles, cambiar el mundo, recuperar la vida. Considerando que las personas mayores somos las principales víctimas propiciatorias del sistema vigente, que igual que ayer la juventud sin futuro fue quien, mochila al hombro y sin avisos previos, ocupó las calles y plazas en medio mundo al grito de «no nos representan» y lo llaman democracia y no lo es, hoy nos toca a los mayores tomar la iniciativa. Que no hay patología previa capaz de justificar que se asalte la dignidad y la libertad de una persona, relegándola a la condición de apestada con medidas como el confinamiento vertical y otras de semejante ralea xenófoba y racista nunca hasta ahora vistas en la historia reciente. Que el porvenir que se dibuja como escenario para el día después del coronavirus es un delirio totalitario de exclusión, control, biovigilancia, dependencia, explotación y otros mecanismos políticos, económicos, sociales, culturales, ideológicos y mediáticos de dominación, que ni queremos volver a la pasada normalidad, porque ella era el problema, ni entrar en esa nueva normalidad agravada que nos preparan. Declaramos que nosotras, las personas mayores con o sin patologías previas, los y las yayoflautas, quienes hemos sobrevivido al confinamiento en las residencias de la tercera edad, resistentes del distanciamiento social, activistas de las mareas pensionistas, insumisos y hartos de estar hartos, llamamos a encabezar una amplia y orgullosa desobediencia civil que abra de par en par un momento constituyente capaz de culminar en una nueva carta de la humanidad, los pueblos, las personas y la naturaleza para el siglo XXI, siguiendo aquel principio de solidaridad y vida que enunciaron nuestros antepasados en fraternal lucha. La emancipación de los trabajadores solo puede ser obra de los trabajadores mismos y no más deberes sin derechos, ni más derechos sin deberes. Que el movimiento que desea desplegar este aleteo de los nuevos condenados de la tierra no tiene números clausus, statu quo ni etiquetas. Es libre y autónomo, sin denominación de origen. Que el afán que nos asiste busca el abrazo solidario y consecuente de todas las gentes que sientan imperioso deseo de romper el apartheid diseñado desde las alturas para fabricar la postrera civilización de las masas replicantes que dé continuismo al sistema, cambiando lo que haya que cambiar para que lo esencial siga igual. Que reconociendo la existencia de sectores de población que por sus especiales circunstancias y atributos tienen más capacidad de iniciativa y movilización, yayoflautas pensionistas, esperamos y deseamos que esta modesta proposición concite su apoyo y decisiva colaboración en primera línea. Que ninguna desescalada ni repliegue se pueda aplicar sin garantizar los derechos y libertades de la población toda, y mucho menos aprovechar las situaciones de excepción decretadas para militarizar la sociedad civil, que es la genuina titular de la auténtica democracia. Que el objeto de defender la plena convivencia de todas y de todos en un mundo más justo, libre, solidario, equitativo y sostenible, reivindicamos la plena legitimidad moral y jurídica de nuestros actos. Proponemos que se creen tantos comités visibles como sean posibles, a nivel local, provincial, comunitario, nacional o internacional, para coordinar autogestionariamente un amplio movimiento de resistencia y transformación social para caminar hacia ese momento constituyente resueltamente emancipatorio. A tal fin y como elemento de ruptura con la resignación ambiente, apostando por la aproximación social en la afinidad relacional y dado que casi todas las administraciones, gobierno, autonomías, ayuntamientos, etcétera, están promoviendo desescalar las medidas de confinamiento como muy tarde a principios de la segunda semana del próximo mayo, al menos para las personas mayores. Animamos el próximo 15M a quienes compartan este manifiesto a salir a las calles y plazas de sus lugares de residencia para decir nunca más todo eso, nunca más todo eso. Pues efectivamente, vamos a acompañarlo. Vamos a acompañarlo y además queremos decir que es el momento. Todas esas personas que han estado aplaudiendo a los sanitarios durante todos estos días incansables, es el momento de hacer lo que no hicieron entonces, cuando hemos perdido la sanidad pública. Es el momento de recuperarlo y desde luego que iremos con vosotros y vosotras. Súmate, Nete. Y escucharemos ahora un audio en memoria de Pastora, que la lucha no muera. Pastora murió hace un año, 25 de abril de 2019, madre de José Tarrió, un preso que se distinguió por su lucha, una persona que se distinguió por su lucha desde las cárceles. Y apoyado siempre por su madre, Pastora. Vamos a escuchar el audio este que os digo. Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos se anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que non limpa o mal. Que esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mas ainda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans de esas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir. As penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva, que a forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fendedura, olvidar a tristura. Mas ainda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans de esas serpes e cans que nos quieren calar. Compañeras, los sueños duelen, una ira no medio do mar, que iluminan o loito más negro que esqueció de este rollo. Oh, os avergoncéis de vuestros hijos, nunca agachéis la cabeza ante nadie, porque nadie es más que nosotras, ni nosotros somos más que nadie. Hacer valer siempre vuestros derechos. Os quiero, compañeras, toda mi fuerza para vosotros. Eran palabras de Dominga González Vieite, pastora, madre de Xosé Tarrió. Y con ello abrimos este, diríamos, esta sección que nos llevará un poco hasta el final del programa de hoy. Y hablando desde el confinamiento, desde las prisiones. Lo leeremos desde Briega, está publicado en Todo por Hacer y hablaremos sobre la anulación de la sentencia que condena a Rodrigo Lanza y prorrogan también a la vez su prisión preventiva. Han surgido muchas noticias en torno a la situación jurídica de Rodrigo Lanza en el último mes. Primero, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anuló la sentencia por la que le condenaban. Luego, la magistrada presidente del juicio por jurado que lleva su caso decidió prorrogar su prisión preventiva hasta diciembre de 2021. Ningún medio mainstream explica de una forma satisfactoria por qué ha sucedido esto y la idea que se está formando en el imaginario público es que se debe a que la valoración de la prueba que llevó a cabo el jurado que le juzgó fue errónea. No es así. Vamos a tratar de explicarlo, pero creemos que la mejor forma de hacerlo es siguiendo un orden cronológico para poder ver la fotografía entera y entender correctamente la sucesión de hechos. Por ello, nos tenemos que remontar en primer lugar a la madrugada del 8 de diciembre de 2017, cuando falleció el legionario falangista Víctor Láñez en un bar de Zaragoza. Tenía un golpe en la nuca, pero había caído boca arriba, por lo que la herida se podría haber provocado al caer al suelo. Si la muerte había sido intencionada o no, o el motivo por el que se podría haber provocado eran elementos que no estaban claros en las primeras horas y días siguientes a los hechos. Se sabía que Láinez había discutido con Rodrigo Lanza, un anarquista chileno muy conocido en la ciudad, el cual fue detenido el 11 de diciembre. Rodri manifestó desde el inicio que el exmilitar le había llamado sudaca y le había amenazado con un cuchillo, y que, viéndose amenazado, le propinó unos puñetazos en la cara, lo cual hizo que éste cayera hacia atrás y se diera con el suelo. No tenía ni idea de que había muerto. La condena mediática. Su versión dio exactamente igual. Los medios ya la habían condenado, dando por buena información filtrada que respaldaba las tesis de la familia del difunto y de la acusación popular de Vox. Se pasaron su presunción de inocencia por el forro e informaron de manera casi unánime que Rodrigo, sin mediar provocación, golpeó a Láñez por detrás con un objeto contundente, solo porque había visto que llevaba puestos unos tirantes con la bandera de España. Asesinan a golpes a un legionario por lucir la bandera de España, periodista digital. Fallece tras recibir una paliza por llevar tirantes con la bandera de España, El Mundo. Fallece el hombre que fue atacado por llevar unos tirantes con la bandera de España, el Heraldo de Aragón. Son algunos de los titulares de ese mes de diciembre. Y con este escenario mediático, Rodri fue de cabeza a prisión preventiva, donde permanece a día de hoy. Recordemos que apenas habían transcurrido 2 meses del referéndum catalán del 1 de octubre. en plena crisis del proceso, contar que un hombre había sido asesinado exclusivamente por portar un símbolo español era la forma perfecta de mostrar a dónde nos estaba conduciendo la deriva antiespañolista capitaneada por los catalanes. A todo esto hay que añadir que Rodri había sido condenado en 2008 a 5 años de prisión por supuestamente dejar tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona, donde el desalojo de una ocupa en el famoso caso del 4F. Es también uno de los protagonistas del popular documental Ciutat Morta, que expuso todas las irregularidades del caso, lo aleatorias que fueron las condenas y las torturas que sufrieron las detenidas, que no fueron investigadas por ninguna autoridad judicial. El éxito de este documental había levantado muchas ampollas en la policía y la política de Barcelona, y con su nueva detención se habían podido cobrar su venganza. De un plumazo, Ciutat Morta quedó completamente desacreditada en los medios y los policías que intervinieron en ese caso, pese a haber sido condenados por torturas, en otro caso distinto, resarcidos públicamente. El juicio de los tirantes. A principios del pasado mes de noviembre de 2019 arrancó el juicio de los tirantes, como lo llaman los medios, en la Audiencia Provincial de Zaragoza, ante un jurado popular. Rodrigo Lanza se enfrentaba a una pena de 25 años por un delito de asesinato con agravante de odio dirigido contra los españoles como si se trataran de una minoría protegida. El ataque mediático era mayúscula. Los días antes volvieron a repetir la historia de los tirantes y su pasado criminal, y parecía que todo estaba en contra. Sin embargo, el pesimismo que reinaba antes del juicio poco a poco fue mutando a lo largo de sus 6 sesiones de duración, escuchando a los testigos que estaban en el bar y sobre todo a los peritos médicos. La versión oficial se fue tambaleando dentro de la sala y ni la fiscal, ni el abogado de la familia Lainez, ni la acusación popular de Vox, que al igual que hizo en el juicio del proceso, se personó en la causa para intentar obtener visibilidad y rédito político, fueron capaces de sostenerla. Fuera del juicio, lo que se reportaba en la prensa era otra realidad paralela, dando por hecho que la condena por asesinato era inminente. A mediados de noviembre, el jurado emitió su veredicto. No había quedado probado que Víctor Láñez portara unos tirantes con la bandera de España. Quedó probado que él y Rodri discutieron. No quedó probado que el acusado le golpeara por la espalda con un objeto contundente, ni que tuviera la intención de matarle. Los hechos, en definitiva, no serían constitutivos de un delito de asesinato con alevosía con agravante de odio, sino de unas lesiones con resultado de homicidio imprudente. La pena máxima a imponer sería de 4 años, salvo que el juez decidiera aumentar en un grado la condena, en cuyo caso podría subir hasta 6 años. Una pena por Rodrigo, pero una victoria en comparación con lo que podía ocurrir. Pero el veredicto adolecía de un defecto formal. No enumeraba los medios de prueba en los que se basaba para llegar a sus conclusiones, ni las justificaba en modo alguno, aunque fuera brevemente. En ese momento, el deber del magistrado de la sala habría sido devolver el veredicto al jurado para que lo motivara. Por ejemplo, el veredicto no explicaba por qué habían decidido creer más al perito de la defensa que al de la acusación. El magistrado les tendría que haber pedido que especificaran el porqué, pero no lo hizo. Una vez leído el objeto del veredicto, familiares y allegados del fallecido insultaron y amenazaron a Rodri y a su abogado, que tuvieron que abandonar la sala escoltados por la policía. Unos días después, Rafael Soteras, el fiscal decano de Zaragoza, publicó un artículo en el Heraldo de Aragón, en el que les llamaban cobardes por parapetarse tras la policía y exclamar que estaban recibiendo amenazas. También arremetió contra el juez y le acusó de estar de parte de Rodrigo y de dejar que la defensa convenciera al jurado. El juez, dándose por aludido, respondió en otro artículo que no tiene desperdicio, que entendía que el fiscal estaba intentando presionarle mientras estaba redactando la sentencia, la cual tiene que respetar el veredicto para lograr que sea lo más dura posible. La sentencia. El 26 de noviembre, el magistrado emitió su sentencia. No sabemos si las presiones lograron su objetivo, pero lo cierto es que optó por la opción más severa y debido a que concurrían dos agravantes, subió la pena en un grado, superando el máximo de 4 años que le debían caer y le condenó a 5 años de prisión, de los cuales llevaba ya casi 2 cumplidos. Esto era algo que en principio se descartaba que iba a ocurrir porque se le había aplicado un atenuante de actuación por arrebato. Además, le impuso la obligación de indemnizar con 200.000 euros a la familia Lainez. Da igual que los tirantes no tuvieran nada que ver con el delito, los medios informaron igual que antes. Condenado a 5 años de prisión Rodrigo Lanza por el crimen de los tirantes, fue el titular del País ese día. Unos días después, el 4 de diciembre de 2019, el mismo magistrado decidió prorrogar su prisión provisional. Lo hizo 7 días antes de que Rodrigo cumpliera 2 años preso por esta causa. Antes de que se emita una sentencia, el máximo legal que puede estar una persona en prisión preventiva son 2 años, prorrogables por otros 2, si antes de que transcurran los 2 primeros años se acuerda dicha prórroga. Sin embargo, una vez que se dicta sentencia, aunque no se afirme que no lo era porque las partes la habían recurrido, el máximo legal de preventiva es la mitad de la condena, es decir, hasta el mes de junio de 2020, y eso es lo que acordó el juez. La anulación de la sentencia. Como hemos dicho, las partes recurrieron la sentencia en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Las acusaciones alegaron muchas cosas, entre ellas que la decisión del jurado había estado influenciada por los medios, lo cual es curioso dado que los medios atacaron visceralmente a Rodri durante 2 años. El pasado 7 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón acordó anular la sentencia, ordenando una repetición del juicio. La decisión se sustenta en una única razón, la falta de motivación del veredicto. El Tribunal Superior de Justicia indica que no se ha respetado un requisito fundamental de cualquier juicio con jurado, y es que el jurado enumere los elementos de prueba en los que se basa para sostener el veredicto y que explique cómo valora la prueba. Si el magistrado hubiera devuelto el veredicto al jurado para que lo motivara, es posible que el Tribunal Superior de Justicia no hubiera anulado la sentencia, aunque, a la vista de las presiones mediáticas y de la Fiscalía de Zaragoza, es posible que se podrían haber buscado alguna justificación para hacerlo. Pero no lo hizo, por lo que, en cierto modo, al Tribunal Superior de Justicia no le quedaba más remedio que anular la resolución. Por ello, Rodri se enfrentará a un nuevo juicio, previsiblemente después del verano, cuando se relajen las medidas contra el confinamiento. De nuevo, la acusación será por asesinato. De nuevo, se enfrenta a 25 años de prisión. Y de nuevo, la defensa puede pelear por su absolución y argumentar que actuó por miedo, movido por un arrebato y en defensa propia. Los medios, por supuesto, volverán a referirse al caso como el juicio de los tirantes cuando informaron de ello. Algunos, como Periodista Digital, volvieron a referirse a Rodrigo como la persona que mató a otra por llevar a los tirantes la bandera de España, e incluso llegan a llamarle Podemita. Otros le llaman antisistema, guerra informativa de periodismo de cloaca que busca influir en el próximo jurado. Además, los medios informaron de una manera muy deficiente sobre las razones por las que se anuló la sentencia. Casi nadie que siguió esta noticia se percató de que se debía a un error técnico, a una falta de cumplimiento de las garantías procesales. En el imaginario popular se generó la idea de que la revocación de la resolución se debe a que es injusta, a que no se valoró debidamente la prueba y a que lo justo es que reciba un castigo mayor. Se ha hecho justicia porque el veredicto del jurado era muy deficiente y estaba lleno de contradicciones. Entendemos que las decisiones tanto del jurado popular como del magistrado del tribunal no fueron acertadas. Entendemos que fue un asesinato en toda regla y que como tal debe ser investigado el señor Lanza, dijo el abogado de la familia Lainez en declaraciones a Radio Nacional. La prórroga de la prisión provisional. Tras dictarse la sentencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia, que ordenaba repetir el juicio, la nueva magistrada asignada al caso decidió celebrar una vista sobre la prisión preventiva de Rodri y el pasado 24 de abril dictó un auto acordando prorrogar la prisión provisional por un plazo total de 4 años. Recordamos que el 11 de diciembre de 2019, Rodrigo Lanza había cumplido 2 años en prisión preventiva. 7 días antes le habían prorrogado la prisión hasta el 11 de junio de 2020, que es cuando se habría cumplido la mitad de la condena. En la vista de prisión, la defensa sostuvo al solicitar prorrogar la prisión hasta un total de 4 años. Llevando ya 2 años y 5 meses preso, estaba fuera de plazo para hacerlo. Pero la jueza entiende que no es así y asegura que al haberse anulado la sentencia, también se ha anulado el auto del 4 de diciembre, por lo que nos tenemos que retrotraer a ese 4 de diciembre y hacer la ficción de que lleva menos de 2 años privado de libertad. La prórroga de prisión se realizó con anterioridad al cumplimiento de la finalización del plazo, tal, considera la magistrada. Parece que vivimos en tiempos tecnológicamente maravillosos en los que podemos viajar a través del tiempo y el presidente de Estados Unidos propone inyectar gel desinfectante en los pulmones para acabar con el coronavirus. Asimismo, la jueza argumenta la prolongación de la prisión provisional por la crisis sanitaria, ya que hace que la celebración del juicio no sea posible hasta pasado el verano. Por supuesto, los medios volvieron a mencionar los malditos tirantes al informar sobre esta noticia. Situación crítica de la cárcel de Zuera. Cabe recordar que Rodrigo Lanza ha pasado casi 2 años en aislamiento, en FIES, actualmente en la prisión de Zuera, donde está preso. Se viven momentos de máxima tensión por la actual situación de crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Los internos están sin mascarillas, ni guantes, ni margen de distancia, y sin visitas de familiares ni con cristales con medio, y tal como han venido denunciando en las últimas semanas diversos colectivos como Campa. Recientemente una madre de un preso denunció el maltrato que ha recibido tanto de los funcionarios como del Servicio Médico de Zuera. Desde el Grupo de Derechos Civiles de Zaragoza, que se ha hecho eco de esta y otras denuncias, aclaran que en la carta la madre relata unos hechos que, al margen de toda valoración subjetiva que se pueda hacer, nos dan ciertos datos objetivos realmente escalofriantes. Además, el 8 de abril, decenas de organizaciones denunciaron que instituciones penitenciarias no han adoptado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa. La mayor parte de las medidas que se han implementado, como la interrupción de las comunicaciones o el aislamiento en la celda, son de carácter restrictivo, denuncian en un comunicado. Todavía queda mucho camino por recorrer para que Rodrigo pueda estar en la calle. Le queda todo un juicio por delante en el que las estrategias ya están claras cuáles van a ser y en el que existe todo un aparato mediático detrás intentando hacer lo posible porque le condenen. Animamos a seguir pendientes de su caso y a hacer todo lo posible por él porque le queremos libre ya. Rodrigo Lanza, cuando escuches su nombre, pues piensa que debe de estar libre. Nos acordamos en este día también de Patricia Heras, que recientemente ha cumplido aniversario de su fallecimiento. Get lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off off everybody's list to celebrate this night we found each other. Let's get lost. Defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Let's get lost. Oh, let's get lost. Leemos ahora un comunicado de Amadeu Casellas desde Laine. Desde que comenzó la pandemia del coronavirus COVID-19, en las cárceles catalanas se nos han ido recortando todos nuestros derechos, hasta el punto de que estamos aislados del resto de la sociedad, abogados, familia, amigos, etc. Este aislamiento no es producto del coronavirus, sino de tenernos indefensos ante todas las barbaridades que se están cometiendo aquí dentro. La consellera de Justicia, Esther Capella, habla de sus políticos presos como si solo existieran ellos, olvidando por completo al resto de la población reclusa. Me parece muy bien que se quiera sacar a los presos que actualmente están clasificados en segundo grado y tienen el 100.2 del RP, pero ese mismo derecho también lo tienen los presos que están clasificados en segundo grado y salen de permiso, y muchos más los presos preventivos, como es mi caso en Brians 1. Hay más de 1.500 presos que somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario en un juicio público y con todas las garantías legales. Y por el momento no he escuchado ni una sola palabra sobre nosotros, que a diferencia de los presos políticos que ya han sido condenados y por tanto culpables. Por otro lado, pido a todos los partidos de la oposición y a la Fiscalía de que una vez terminada la pandemia se abran diligencias penales contra la Consellería de Justicia, el secretario general Armand Caldero y todos los directores de prisiones catalanas por los posibles delitos de prevaricación y vulneración de derechos fundamentales en estos días en la cárcel Brians 1. Delante mío y del resto de presos hemos visto cómo se han llevado a presos falsamente acusados de incitación a motín por el mero hecho de usar un derecho fundamental reconocido en la Constitución española, como es el derecho a huelga. También hemos visto y somos testigos de que a la mínima que un preso solicita cualquier medida de protección sobre coronavirus es amenazado y coaccionado por los guardias. Esto se ha convertido en una práctica habitual. Por otro lado, no se nos da ningún tipo de información sobre la realidad de lo que está pasando. Otro derecho vulnerado, como es el derecho a la información. Actualmente sabemos que en alguno de los módulos están confinados, como parece, es el módulo 4, que no sale de las celdas, solo para comer en turnos. Eso significa que en la cárcel de Brians 1 hay muchos presos que están prácticamente las 24 horas del día en una celda de unos 8 metros cuadrados y si no tienen televisor están completamente aislados. Esta es la política que tiene la consellera de Justicia con los presos preventivos, cosa muy diferente cuando se trata de sus socios, y es por lo que pido a todos los políticos de la oposición que al terminar esta pandemia se abran investigaciones desde la Comisión de Justicia del Parlamento de Cataluña y se pida la dimisión de la consellera de Justicia, Esther Capella, también del secretario general de Ejecución Penal, Armán Caldero, y de los directores que han participado en estas falsas acusaciones a presos, y por otro lado, que la Fiscalía abra diligencias para los posibles delitos penales que se hayan producido en las cárceles, enmascarados con la pandemia. También pido de nuevo a los jueces de instrucción, los de audiencias, en definitiva, a todos los jueces y fiscales que tengan en consideración por la situación que estamos pasando y que somos inocentes mientras no se muestre lo contrario. En mi caso llevo 2 años en prisión preventiva por una acusación de robo con intimidación y se ha suspendido en 2 ocasiones el juicio. Tengo todos los requisitos que se pueden pedir en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no hay ningún argumento para mantenerme en prisión preventiva, sino todo lo contrario, por lo que desde aquí pido de nuevo mi libertad provisional. Amadeu Casellas. Bueno, desde Tocata recogemos una denuncia. Tocata y fuga. Os quería decir que Tocata y fuga podéis escucharlo los domingos a las 8:30 de la tarde en la parrilla Sin Chile, y es un programa radiofónico de información de los centros de detención del Estado español. Vamos, de las cárceles. Y también tenemos pues tocata.info, donde se recogen, y en este programa pues se suele dar lectura a lo que hay en esta web, suele quedar expresado. Y recogemos la denuncia de malos tratos en la cárcel de Figueres y declaración de intenciones del colectivo anticarcelario Rosiñol de Girona. Desde Girona, el colectivo anticarcelario Rosiñol transmite la denuncia a Ismael Domingo Martínez, que el pasado 15 de abril recibió en la prisión de Puig de les Basses, que está en Figueres, Girona, una paliza de 5 boqueras en presencia de una médica carcelera. Aprovechamos para publicar una declaración de intenciones de este colectivo de reciente creación y la dirección de su blog, a partir del cual reproducimos todo. Desde el colectivo anticarcelario Rosiñol de Girona, queremos denunciar la situación actual de Ismael Dorrego Martínez. Ismael estuvo preso en Brians 1, cárcel en la que sufrió amenazas y malos tratos, tanto físicos como psicológicos. Fue trasladado a Puig de les Basses, pero no ha cambiado nada en cuanto a su situación. El pasado 15 de abril recibió una brutal paliza por parte de funcionarios de prisiones del DERT, con la complicidad de la doctora de servicio en ese momento. Las personas responsables fueron don Javier, número 6687, coordinador; Sergio, número 6621, vigilantes; número 6970, número 6392, número 5122 y la doctora Ana, con número 0854. Entraron en la celda con cascos y escudos, esposaron y ataron a Ismael y le golpearon, provocándole un esguince en el pie, por lo menos que sepamos, ya que aún no hemos recibido ningún tipo de parte médico sobre todo esto. Ya hace tiempo que Ismael denuncia que no le dejan salir al patio las 3 horas que le corresponden y que además cuando sale es siempre solo, evitando que pueda hablar e interactuar con otras personas. También nos cuenta que no tiene ni una silla en su celda donde poder sentarse, ni una pastilla de jabón con la que lavarse y beber un vaso que se ha fabricado con un plástico que ha conseguido, ya que no le facilitan uno. Es evidente que no se cubren bajo ningún concepto las necesidades básicas e higienes de las presas, y además estos hechos atentan directamente sobre la salud psíquica, física de las personas y son una degradación para cualquiera ser humano, además de dudosamente legales. Por lo tanto, queremos denunciar públicamente a la macrocárcel de Puig de les Basses de Figueres, por permitir torturas y malos tratos contra las personas presas en régimen DER por parte de algunos de sus trabajadores. Hacemos un llamamiento a todas las personas para que esta información se difunda lo antes, lo máximo posible, para dar voz a todas aquellas que viven confinadas siempre y que en estos momentos sufren doble aislamiento. Ismael no está solo. Abajo los muros de exterminio, abajo los muros de las prisiones. Se le puede escribir Ismael Dorrego Martínez, Centro Penitenciari Puig de les Bases, doble S, calle Raval Disseminat, número 53, 17-600, Figueres, Girona. Y os dejo la dirección de este colectivo de apoyo a personas presas, rosignolgirona.noblogs.org. Rosignol, Y, rosignolgirona.noblogs.org. Y leemos otra carta de Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas. El virus ese nos ha traído la crisis total, apocalíptica del sistema capitalista que tantas veces hemos anunciado y, por desgracia, algo más. Yo no descarto que el numeroso contingente militar de los USA que participó en los Juegos Mundiales Militares celebrados en Wuhan en los días previos al comienzo de la pandemia transportara el picho hasta ahí desde algún laboratorio estadounidense. Claro que una participación tan especial en los Juegos Militares es difícil de probar, pero ya te digo, no hay que descartar la posibilidad de que se trate de un amago de guerra bacteriológica desatado como complemento de la guerra comercial y tecnológica. No hace falta decir que de este tipo de guerra nadie, ningún país se puede librar, y por ahí les ha salido el tiro por la culata. Total, que un error de cálculo tratándose de esos bichitos lo puede tener cualquiera. Ahora lo más interesante va a ser cuál de los principales contendientes sale peor parado. Y tengo la impresión de que la guerra la está perdiendo el matón que la ha provocado. Lo peor de todo es que, como siempre sucede, van a ser los pobres y los proletas los que pagarán el pato. Así que no te arriendo las ganancias. ¿Por qué tú estás entre esas parias de la tierra o no? Moraleja, procura hacer acopio de mascarillas y de papel higiénico y ni se te ocurra salir a la calle, porque ese famoso virus viene pegando duro, sobre todo a los viejos como tú. Cuando pase llegará la resaca, que va a resultar lo más divertido, ya lo está siendo, y tienes que estar preparado para respirar a pleno pulmón. Aquí todo sigue igual de fastidioso, sobre todo por aquello del espacio vital que nos lo han recortado todavía más, y por el ruido infernal que llaman música. Me río yo de esos quejicas que tanto se lamentan por unos días de encierro en sus casas. Si conocieran lo que es realmente el aislamiento como el que nosotros hemos padecido durante tantos años seguidos, y eso sin internet, ni chicas, chicos, ni pizza, ni Coca-Cola, seguro que se volverían locos. No existe peor virus ni nada más cruel en el mundo que someter a las personas a un aislamiento prolongado. Sin embargo, nosotros lo hemos resistido con entereza y sin proferir ni una queja. Qué bien suena la canción Resistiré. Así es la vida, como decía Pablo Neruda en una de sus poemas, a los comunistas siempre nos toca apechugar. Y conste que no me estoy quejando. Ahora lo que no voy a hacer desde la ventana del Chabolo es aplaudir a los que me tienen preso. Lo de las pobres enfermeras y demás trabajadores sanitarios es otra historia que, por supuesto, no va a terminar. Han repetido tantas veces aquello de que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo que acabaron por creérselo. Y ahora pasa lo que todos sabemos. Manuel Pérez Martínez, el camarada Arenas, desde la prisión de Albocácer. Y terminamos con esta corta que la recogemos desde dentro, la voz de los presos, también desde dentro.noblogs.org, presos en lucha, en huelga de hambre desde el 1 de mayo. El día 1 de mayo empieza una huelga de hambre de 15 días por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas y por el resto de las 14 reivindicaciones del colectivo de presos en luchas, que van a empezar la José Ángel Martins Mendoza, que está en Villena, José Antonio Chavero Mejías, que está en Estremera, Xavier Corporales Barruecos, que también está en Estremera, José Adrián Poblete Darre, que está en Murcia 2, Mohamed Achraf, que está en Alhama. No sabemos si la convocatoria habrá llegado a más gente, desde luego que se les ha enviado, pero de momento ellos son las personas que han comunicado que van a iniciar la huelga. Y ahí estamos, la lucha continúa. Enviarán comunicados, seguramente harán alusiones también a lo que está pasando con el tema coronavirus y se solidarizarán con los que han sufrido represalias por haber rebelado y por haberse rebelado y con esta rebelión, y seguramente harán un llamamiento a la solidaridad, a la unión. Que todo el mundo lo sepa, el 1 de mayo por lo menos estos 5 compas van a iniciar huelga de hambre de 15 días. Bye. Aquí terminamos, aquí dejamos rompiendo el aislamiento. Ahora lo vamos a vivir. Ahora me voy a la calle. Tú también, compa. Vamos a salir a la calle. Te ven que guardas las distancias. Te ven que si te dan unos guantes, póntelos. Tal que hay que ponerse mascarilla, llévala por si acá. Sal a la calle. Sal a la calle y haz contacto con tu gente. Que esto se acabó. Y además, como os hemos puesto esta última canción, nos viene el 1 de mayo, este viernes, y tenemos que tener fuerzas. Y para otras propuestas que vienen después. Aquí estaremos rompiendo el aislamiento hasta este jueves. Terminará ya nuestra andadura desde Sinchilic y Ratia. Esperemos que luego ya el resto de programas puedan volver a hacerlo pues de una manera más libre y con menos miedos, diríamos, y poder visitar esta joyita que tenemos aquí en Orereta, la herrería, esta joyita que alberga una radio libre, ni más ni menos, ni más ni menos. Aprovechalo. Las radios libres tienen siempre mucho que decir. Mañana a las 4 aquí estaremos y solamendúa apurtzen. Un saludo, un abrazo libertario. Osasuna. Y solamendúa apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. En Sinchilic Irratia, en la FM 100, las 3 W, sinchilic.net.